La Parisien GT, Cáritas Arquidiocesana, Pollo Granjero, La Casa de la Empanada y Big Cola presentan Semana Santa en Guatemala. La temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Cuando los poetas le cantan al Señor. No cabe la menor duda de que nuestras tradiciones calan hondo en los corazones de quienes la viven. Y como al ilustre poeta español y José María Gabriel y Galán, una procesión de su pueblo natal le inspiró aquellos preciosos versos de La Pedrada. Cuando pasa el Nazareno de la túnica morada, con la frente ensangrentada, la mirada del Dios bueno y la soga al cuello echada, el pecado me tortura, las entrañas se me anegan en torrentes de amargura, y las lágrimas me ciegan, y me hiere la ternura. También a nuestros poetas, que han vivido hondamente las tradiciones de nuestra Cuaresma y Semana Santa, les han servido de inspiración y en sentidos versos han plasmado su devoción a las imágenes de su particular devoción. Gracias, Señor, es el título de la siguiente marcha. Inspiración del maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker. Licenciado Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura en 1968, fue vecino del pintoresco barrio de Candelaria, en los alrededores del histórico Cerrito del Carmen. Desde su niñez, sin duda, vio pasar el Jueves Santo las larguísimas filas de cucuruchos que acompañan a Jesús Nazareno Cristo Rey, y un año después de haber sido distinguido con el Premio Nobel, siendo por entonces embajador de Guatemala en Francia, obsequió a Jesús de Candelaria una túnica preciosa de color morado con bordados de oro, que fue estrenada en la procesión de Jueves Santo de 1969. En él se inspiró para escribir su poema Jesús de Candelaria, que con gusto les ofreceremos hoy en los siguientes segmentos de su programa Semana Santa en Guatemala. Sigamos los pasos del Señor. Todos estamos llamados a ir por el sendero de la luz. Su palabra nos da redención y vida. Escuchemos de Carlos Estrada, Oración a Cristo Rey. Thank you.

así expresándose el gran Moyas en este poema dedicado a Jesús de Candelaria. Flexible y anillada tu palabra, cintura en movimiento, como el cálamo del cetro quedó rota y no te encuentras en tus sentidos. Gusano de escarlata, el astro, labio de Dios y labio de los hombres. Cáñamo perfumado, el que ahora suda gota de moribundo. El cáliz del vacío no se aparta de tus fauces sedientes y el líquido de tu sangre lo desborda. Vino de moribundo. La cadena encendida de las dalias te ciñe en la penumbra de los párpados a la desolación de la primera hora de espinas. El latón fino de tu pie en el suelo, alianza sin sandalia con el dominio, abre el camino de la cruz que ahora es salvavidas. Y la raíz en lucha de tus manos retuerce como garfios sus 10 pálidos dedos, asidos al madero que ahora es salvavidas. La siguiente marcha es parte del legado musical que dejó a la Iglesia y al arte universal don Enrique Vázquez Quinteros, y entre las cuales se incluyen Divina Palabra y Me Confieso a Dios. Ahora escuchemos de Enrique Vázquez Quinteros, En Verdad Os Digo. Thank you.

En la parábola del hijo pródigo, vemos la conducta severa y egoísta del hijo mayor. Cuidado, nosotros podríamos estar igual, y lejos de sentir el amor de Dios, nos quejamos de cómo otros cambian y se convierten. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Estrella 89.3. Tortitas, mil comelitas. Las de queso, tus favoritas. Tortitas, mil comelitos. ¡Qué buena mezcla! ¡No los comas solito! Tortitas, mil quesitos chimpeados. Para que todos se queden picados. No podía faltar. Tortillitas mix con chicharrones, señorial. Patonazos, en la tienda pidan la nueva promoción de señorial Cómo entrenar a tu dragón 3. Registren sus códigos y podrán ganar tablets o computadoras. Corozo, incienso, pino y aserrín, olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho, también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4942. Incluye DVD, este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Los versos de nuestro Premio Nobel de Literatura que hemos querido compartir en nuestro programa de hoy son sin duda un ejemplo de lo que hace brotar la devoción que es sembrada por los padres y los abuelos en el corazón de sus hijos. El licenciado Miguel Ángel Asturias nunca negó ni escondió su ancestro cristiano católico. Prueba de ello son los bellísimos poemas que escribió para Nuestra Señora del Rosario, reina y patrona de Guatemala, y para Jesús de Candelaria, el patrón del barrio donde le tocó nacer. Hoy lo hemos compartido con ustedes con la esperanza de que también en nuestros corazones crezca nuestra devoción en estos días de Cuaresma y Semana Santa en Guatemala. Cuánta ternura hay en tus ojos, Señor. Recibir tu mirada y tenerla nos hace bien a todos, nos consuela y nos alienta. Pedro Donis Flores se hace presente nuevamente en este programa para presentar su obra, Madre, he ahí a tu hijo. Thank you.